hoy que celebramos a los santos Justo y Pastor, que son los patronos de esta diócesis, mártires, hemos leído en el Evangelio: si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Esta lectura la pone la Iglesia en el Común de Mártires, y por eso la decimos en este día en que hace ya tantos siglos, en la época de Diocleciano, pues mataron a esos dos niños, San Justo y San Pastor, por ser cristianos. Lo cierto es que si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Es decir, si tanta gente tiene tanta manía a la Iglesia, pues es verdad que habrá cosas en la Iglesia que sean incorrectas, qué duda cabe. Qué duda cabe, pues que habrá escándalos, que habrá personas malas, etcétera. Pero la razón más profunda es esta: sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Hay mucha gente que se rompe la cabeza pensando por qué la gente a veces se porta de tal o cual manera con la Iglesia, por qué el mensaje no llega, por qué... Bueno, es verdad que podemos hacer cosas para mejorar, pero la razón profunda está aquí. Porque aunque lo hiciéramos todo muy mal, y hubiera muy mala gente, pero el mensaje es un tesoro. El mensaje es un tesoro. Y tantas otras cosas son tesoros que concede la Iglesia. Y sin embargo recibe odio. Y esa palabra es la que usa Jesús. Si el mundo os odia, odio. Odio. Yo como sacerdote os puedo asegurar que percibo en algunas personas odio por el mero hecho de ir vestido de sacerdote e ir por las calles de Madrid o cualquier otra calle. Desde que me ordené. Si fuerais del mundo, dice Jesús, el mundo os amaría como cosa suya. Pero como no sois del mundo, sino que yo os he escogido sacándoos del mundo, por eso el mundo os odia. Si fuerais del mundo, ¿cuántas veces la gran acusación continuamente que tienen es esa? Es que hay que ir con los tiempos, es que hay que modernizarse. La Iglesia tiene que modernizarse. A mí esa frase siempre me parece una de las más tontas que hay sobre el planeta. Es que la Iglesia tiene que modernizarse. Es como si alguien fuera a un museo, viera los dinosaurios, los esqueletos, y les dijera a los dinosaurios: es que hay que modernizar a los dinosaurios. Pues no. El museo tiene que mantener la verdad de lo que fueron los dinosaurios. Lo mismo en la Iglesia. La Iglesia tiene que preservar su mensaje y extenderlo. Pero el mensaje no se puede modernizar. Por eso, esa idea de que la Iglesia tiene que modernizarse, a mí me parece como si el que la dijera, soy tonto, delante de todos, hacer el que dicen. Porque si dijeran, no creo, eso lo comprendo, totalmente, no creo, o tengo mis dudas, o no sé si existe Dios. Eso me merece respeto. Pero el que dice, la Iglesia tiene que modernizarse, pues una de dos, o es cierta o no es cierta. Si es cierta, no hay nada que modernizar. Y si no lo es, y si lo es, lo que tiene que hacer es preservar y extender lo que ha mantenido durante 2000 años. ¿Qué podemos modernizar en los 10 mandamientos? No cometerás actos impuros. ¿Qué hay que modernizar allí? ¿Qué hay que modernizar? No sé. Quizás ellos han tenido una revelación de Dios que yo no conozco, y entonces que me instruyan. A lo mejor han recibido el mensaje de que tienen que fundar una iglesia para extender su revelación, pero mientras tanto yo me quedo con la de siempre. En fin, son consideraciones que si las pensamos, vemos que esa manía que existe de tantos contra la iglesia, pues no tiene realmente mucho fuste más que la razón que nos decía hoy Jesús: si el mundo os odia, sabed que me ha odiado antes a mí que a vosotros. Y la razón: si fuerais del mundo, el mundo os amaría como cosa suya. Ahí está la verdadera razón. Pero como no sois del mundo, sino que yo os he escogido sacándoos del mundo, por eso el mundo os odia. Pues nada más. Que todos nosotros tengamos gran caridad con aquellos que proclaman su desconocimiento de la teología a los cuatro vientos y a todo el que les quiere oír, que tengamos una gran caridad con ellos y sepamos que esa es la mies que tenemos que, con el apostolado y la oración, convertir con tiempo.